OMA es una sigla que significa Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que ella era una madre de Plaza de Mayo que vivía en Ledesma, Jujuy, y fue un referente de la lucha contra la impunidad de lo cometido en la época de la dictadura cívico-militar del 76 al 83, ¿no? Bueno, Olga falleció en el año 2005 de un cáncer de pulmón provocado por una enfermedad de vagazosis que deviene justamente de los procesos industriales del ingenio azucarero, y es una enfermedad que en nuestro país no está reconocida oficialmente y que en otros países sí, ¿no? Como en México, Colombia, Estados Unidos, y es un tema que está bastante tapado, bastante oculto, por lo que nosotros decimos que el ingenio ha matado por las armas, por la explotación, y también sigue matando con la contaminación que hace del aire, del agua, la destrucción también de los bosques. Es toda una gama, ¿no?, de bastante completa de efectos perjudiciales que provoca el ingenio Ledesma. Entonces nosotros como grupo nos formamos cuando fallece Olga. Hay varios compañeros que se formaron con ella, venían participando de la marcha del apagón que se hace todos los años, integrando entonces la lucha por los derechos humanos, reclamando justicia por las desapariciones, las muertes de la dictadura, pero que eso está vinculado hasta la actualidad con las luchas actuales, la lucha de los pueblos originarios por su territorio, de los criollos, contra la destrucción ambiental, toda una serie de luchas actuales que están conectados a un modelo de injusticia y que nosotros estamos convencidos también es luchar por los derechos humanos, ¿no? Es el ingenio azucarero más grande de América Latina y al mismo tiempo es el ingenio que menos paga en el país, que tiene, digamos, una retribución, digamos, por la jornada laboral. Hasta hace unos meses atrás el que menos pagaba en el país, ¿no? Incluso había ingenios de Tucumán y de Misiones que le pagan más a sus obreros, siendo que, como te digo, el ingenio azucarero más grande de América Latina, que todos los años tiene superávit de ganancia, y es un monstruo, ¿no?, un monopolio de la producción de azúcar, de papel, de alcohol. Y bueno, esto, te digo, hasta unos meses atrás era así, y cambió un poco la situación porque subió por primera vez en 20 años, a través de elecciones, una nueva comisión en el Sindicato de los Obreros del Azúcar, una nueva comisión que se planteaba retomar las banderas de muchos de los que desaparecieron justamente en los años 70, ¿no?